Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Disfrute con nosotros los siguientes 60 minutos. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa. Con ustedes su anfitriona, Beatriz Fuentes Díaz. Muy buenos días, amigas y amigos. Bienvenidas, bienvenidos a Juntémonos en la Casa. Ya estamos en jueves 28 de julio y nuestro programa número 134 en lo que va del presente año. Un abrazo, Andrés, como siempre. Mil gracias. Pues, para hoy, ¿qué tenemos para hoy? Bueno, seleccioné algunos temas. Ustedes saben que el jueves es un jueves especial. Tenemos Acción Poética, Quito y Verso Libre. Entonces, pues, esto en la segunda media hora de nuestro programa. Nos confirmó su presencia Mónica Gelal Velasco para hablarnos del Festival Internacional de Teatro y Danza. Entiendo que un minuto que otro ya estará acá con nosotros. Música del recuerdo para el día de hoy. Ustedes saben que los Corvettes fue un grupo que se hizo en Guayaquil, que se armó en Guayaquil. Y bueno, hacían ¿qué se dice ahora, Andy? Cover, es decir, interpretar música de bandas que ya lo habían hecho. Y por otro lado, un poco interpretarlas casi a su manera, pero pues eso, en ese tiempo no había tanta exigencia en este tipo de censuras, ¿no?, a nivel de música, derechos de autor, en fin. Entonces, miren ustedes, tenemos un gran bagaje en ese sentido de covers, y los Corvettes, este grupo de músicos de Guayaquil, interpretaban, por ejemplo, Voy a pintar las paredes, entre tantos otros temas. Vamos a empezar el día de hoy con un grupo igualmente que en los años 70 levantó polvareda. ¿Recuerdan ustedes de Estoy hecho un demonio? Pues ahí está. Con eso les digo, pues un abrazo, un fuerte abrazo. Gracias por acompañarnos esta mañana. Y permítanme, quiero mandar un abrazo muy especial a don Pato Robalino, al Centro Cultural Huasipungo, en especial al querido amigo Pato. Pato, te quiero mucho, un abrazo fuerte, mucha salud para ti, sin duda, mucha salud para ti. Necesitamos de tu energía, de tu sabiduría, de tu talento, de esa generosidad a prueba de todo. Para ti un fuerte abrazo, mi respeto y mi cariño siempre. Comenzamos entonces nuestro programa el día de hoy, jueves 28 de julio, y con los Safari. Estoy hecho un demonio. Buenos días, bienvenidas y bienvenidos. Thank you. Cállate, cállate, chiquita, cállate. De la mañana con 7 minutos, amigas, amigos. Cuando hablamos de familia, hacemos referencia a un grupo humano que convive y comparte un mismo espacio. De esta forma, se hace explícita la importancia de la manutención, el respeto, los cuidados y la educación de todos los miembros que la conforman, ¿verdad? En este sentido, el objetivo es descubrir la esencia que hace a la familia el lugar ideal, el núcleo ideal para forjar valores, para forjar afectos, para forjar sueños. Y de esta forma, claro, alcanzar un modo de vida tal vez más humano, tolerante, respetuoso, más íntegro. Que si lo logramos captar, asimilar para cada uno de nosotros, luego será transmitido a la sociedad entera. Lo que hay que entender y tomar en cuenta es que el valor de la familia no está solamente en aquellos encuentros habituales que se gestan dentro de ella, ¿no es cierto? Así como los momentos de alegría, la resolución de problemas cotidianos. Más allá de eso, el valor nace y se desarrolla cuando cada uno de sus miembros asume la responsabilidad y la alegría, ¿por qué no decirlo? La alegría, el papel que le ha tocado desempeñar en la familia, procurando bienestar, desarrollo, alegría de todos quienes están dentro de esta familia. Esto demuestra que formar y llevar una familia por un camino de superación no es una tarea sencilla, para nada. Por el contrario, la vida actual, sus exigencias, pueden dificultar la colaboración, la interacción. Y las razones pues se encuentran en que muchas veces ambos padres trabajan, por ejemplo. Ante esta situación, es necesario dar un poquito de orden, prioridad a nuestras obligaciones y aprender a vivir con ellas también. Debemos olvidar que cada miembro cumple con una tarea específica y a lo mejor la vemos como un tanto aislada de los demás. Por ejemplo, mi papá trabaja y trae el dinero. Mi mamá cuida a los niños y mantiene la casa en buen estado. Los hijos estudian y deben obedecer. Y hasta ahí se acaban las obligaciones. No, es necesario, amigas, amigos, reflexionar que el valor de la familia se basa fundamentalmente en la presencia física, mental, espiritual de las personas en nuestros hogares, con disponibilidad al diálogo, a la convivencia, y claro, haciendo un esfuerzo también, pues por cultivar los valores en cada una de las personas. Y así estar en condiciones de transmitirlos y enseñarlos a otras, ¿no? Quizás nuestras familias pudieran convertirse en ambientes un poco de alegría, que a pesar del cansancio, de la fatiga, del esfuerzo cotidiano, pues podamos vivir con un poco de paz, de tranquilidad, sabiendo que cada cual tenemos que compartir una responsabilidad, no como una carga, ¿no? No como esa carga pesadaza de que, ay, a mí me toca todos los días cocinar. No. ¿Qué tal si vemos más bien este acto de cocinar, que tenemos el privilegio de que con nuestras manos podemos nutrir nuestra familia, ¿no? Ahora ya se ha vuelto realmente un privilegio. Antes nuestras abuelas, nuestras madres cocinaban para familias enteras y a veces no faltaban los invitados. Hoy cocinamos menos, estamos menos en casa y cuando nos toca hacer, qué difícil, cuesta arriba, ay, qué terrible, no. Pero si yo ya soy secretaria, ya soy ejecutiva, soy bailarina, soy de actora, soy qué sé yo. No, yo ya no estoy para la cocina. No, sí estamos para la cocina, por supuesto. Me van a disculpar, pero yo en lo personal creo que es uno de los actos más bellos, más nobles que podemos tener los seres humanos, no las mujeres. ¿Se imaginan lo que es? Que con nuestras manos, con nuestro cariño, con nuestra voluntad, con nuestra creatividad, podamos hacer una sopa rica, calientita, ¿no? Con todo aseado. ¿Qué tal si ahora le pongo, no sé, no le he puesto un pimientito picado, le voy a poner ahora, tal vez va a ser un poquito más nutritiva para mis hijos, para mi mamá que ya está ancianita, ¿no? Para mi esposo, para mi esposa. Es decir, tratemos de dar la vuelta a las cosas y lo que puede resultar la tortura diaria, a lo mejor es un privilegio y una bendición que tenemos y no nos estamos dando cuenta, ¿no? 9:12 a.m, amigas, amigos. Está ya con nosotros doña Mónica Gelal. Habíamos anunciado su presencia al inicio de nuestro programa y pues para ella un abrazo grande. Tenemos también la presencia de otra querida amiga. Ya vamos a contarle su nombre y qué es lo que hace ella. Hasta tanto le pido a Andresito Viracocha nos acompañe con este tema de los Corvettes de Guayaquil, que allá por los años 70 realmente levantaron polvareda. Ahí está. Voy a pintar las paredes con tu nombre, mi amor, para que sepas que te quiero de verdad. Tus ojos son como el cielo, todo azul, todo amor. Tu boca es tan dulce como miel. Paredes feas al escribir tu nombre se llenará. Voy a pintar las paredes con tu nombre, mi amor, para que sepas que te quiero de verdad. Tus ojos son como el cielo, todo azul, todo amor. Tu boca es tan dulce como miel. Café es un espacio abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. Emprendedores. Compartimos nuestras experiencias para estimular el esfuerzo de hombres y mujeres que creen en sus capacidades y saben que con ello contribuyen a la construcción de un país mejor. Emprendedoras, emprendedores, aquí en Juntémonos en la Casa. Bien, amigas, amigos, vamos a iniciar nuestro diálogo con Mónica Gelal Velasco y Estefanía Valencia. Ella es la coordinadora de Gelal. Ya están listos otra vez, Festival Internacional de Artes del Movimiento, ¿no? Entonces comentábamos precisamente de que es admirable el trabajo de voluntariado, de creatividad, de estos colectivos, de estas instituciones, porque en el caso de Gelal, pues sí es una institución, ¿no? Acá en nuestro país. Mónica, Estefanía, un abrazo siempre para ustedes, bienvenidas, gracias por estar acá, y yo feliz porque siempre que tengo la oportunidad de conversar con ustedes, pues algo bueno se está cocinando. Bienvenidas. Muchísimas gracias. Nosotros también bastante agradecidos, pues estos espacios son los que nos permiten dar a conocer a nuestro público de qué es lo que estamos haciendo, de qué se viene, en fin, toda nuestra actividad. Así que para nosotros muy grato estar acá. Muchas gracias. Con muchísimo gusto. Esta es la casa de ustedes. Estefanía, conozco que tú eres la coordinadora en este de Gelal Teatro, y pues viene este festival internacional donde realmente creo que ustedes hacen milagros, digo yo. No, sí. Un poco de magia, ¿no? Un poco de magia. Cuéntanos un poquito cómo va la producción de este nuevo festival. Por suerte todo va bien. Vamos a arrancar con las fechas que nos programamos, que son del 17 al 21 de agosto. Quiero invitar a todos, están muy cordialmente invitados. Vamos a realizarlos en la Casa 707 de La Ronda, a las 7:30 de la noche. Eso va a ser el miércoles, el viernes y el sábado, porque en cambio el jueves tenemos una sorpresa para ustedes en Ferrocarriles del Ecuador, donde va a haber un encuentro de saberes. Qué interesante, un encuentro de saberes. Mónica, ¿nos explicas un poquito de qué se trata este encuentro de saberes? Bueno, esto es algo muy, muy lindo, muy grato, porque todas las agrupaciones participantes mostramos cómo estamos trabajando. Nos enriquecemos unos a otros porque, obviamente, como hay agrupaciones del extranjero que vienen a participar en el festival, cada uno de nosotros mostramos nuestra forma de trabajo. Es un compartir de saberes, realmente. Y esto nos enriquece, pues. Son tallercitos que están justamente dedicados a mostrar cómo estamos trabajando, qué es lo que estamos haciendo cada uno en nuestro sitio. ¿Estos talleres van a compartirlo entre agrupaciones o también está abierto al público? Sí, también está abierto. Compartimos entre nosotros, pero si hay público que desea asistir a conocer nuestra forma de trabajo, pues ahí está, las puertas abiertas. Recuérdenos un poquito, este no es el primer festival que ustedes hacen. Esta edición número... Cuatro años. Qué bien, y siempre pues de más a mucho mejor, ¿no? Sí, cada vez tenemos más bailarines, tanto del exterior como nacional, que quieren pertenecer, ser parte de este gran festival, mostrar sus conocimientos, lo que han aprendido, su trabajo. Y es rico porque ningún grupo es igual. Todos tienen experiencias diferentes. Todos han tenido una lucha diferente por mostrar sus conocimientos y todo lo que han aprendido en este tiempo que van haciendo la danza teatro. En esta edición número 4 del Festival Internacional, Mónica, ¿quiénes van a participar? Bueno, está el grupo Caos de México, 8 de noviembre de Colombia, colectivo Taxi, que también es de México. Tenemos a de los nacionales a Chacana de Riobamba, Ambev de Quito, y estarán debutando pues en este festival nuestra escuela de danza, los Peques Gegales. ¡Oh, qué lindo! Y hay Peques Gegales. Bueno, ese era un proyecto que que se venía armando, sí, ya desde hace algún haciendo. Tiempo. ¡Qué maravilla! Ajá. Háblanos un poquito de estos peques gegales. ¿Cuál es la condición de estos pequeñitos? ¿Cuántos son? ¿Qué van a bailar? En fin. Ya. Por el momento son 17 niños que ya tienen una formación de 2 años con nosotros. Bueno, ellos pues asimilan lo que es nuestra escuela de danza teatro. Ahora van a mostrar un trabajo en danza teatro justamente que es sobre la muerte de las gaviotas, algo que hemos tomado del entorno, ¿no? Para mostrar cómo está pues afectando la contaminación. Entonces la muerte de las gaviotas nos muestra un derrame de petróleo que fue muy afectado este mundo de las gaviotas. Qué interesante. 17 al 21 de agosto, amigas, amigos, este cuarto Festival Internacional de Artes y Movimiento propiciado por Gegal, ¿no? Gegal, perdón, Gegal. Y Mónica, que es su principal, y nos ha contado su historia, que ha sido realmente primero de amor al arte, ¿no? Y luego de un emprendimiento, de una lucha fabulosa, porque yo creo que hay que abrir tocar muchas puertas a que se abran para conseguir lo necesario para hacer una producción de este tipo, ¿no? Sí, realmente nos toca, ¿no? Es decir, terminamos una edición y estamos preparando la siguiente. Pero a pesar de eso, es decir, actualmente, especialmente, es mucho más complicado, pero está el entusiasmo de todos quienes conformamos la agrupación y también pues los padres de familia que apoyan y dicen, no, es que no vamos a dejar de hacerlo. Cueste lo que cueste, vamos a hacerlo y seguimos tocando puertas. No nos cansamos de tocar puertas. Ustedes están en esto ya hace algún tiempo y tengo la curiosidad de saber si de pronto ustedes están armando ya un taller de vestuario. O lo otro, ¿no? Un archivo de vestidos que les permita a la vez pues compartir con las demás obras, es decir, reciclar sus vestuarios, reciclar lo que tienen. Porque, claro, ahora como estamos viviendo una época un poco de crisis y el reciclar las cosas, el realmente volver a utilizarlas, nos ayuda mucho en ese sentido, ¿no? Sí, bueno, eso es lo que siempre hemos venido haciendo, ¿no? Es decir, para nosotros es muy, muy difícil. Obviamente se crean las coreografías, hablando de danza nacionalista especialmente, representarlas ya, porque los vestuarios son muy, muy costosos. Entonces, igual el grupo élite, como lo llamamos, está mostrando actualmente una coreografía que es sobre el Salasacas, un vestuario muy, muy costoso que nos ha costado bastante hacernos, pero ya está. En cuanto a lo otro, sí, nosotros permanentemente estamos dictando talleres sobre nuestro trabajo, sobre cómo lo hacemos, qué tratamos de hacer, basándonos siempre en la investigación. Desde que nació Gegal, siempre ha procurado llegar a las fuentes de origen. Tanto que le voy a dar una primicia. Nosotros, pues, le había comentado en alguna ocasión que hacemos leyendas y tradiciones. Así es. También los personajes quiteños. Actualmente estoy empeñada en poner en escena a un personaje muy lindo y muy querido de Quito, que se llama el Terrible Martínez. Entonces nosotros hemos llegado hacia los familiares. ¡Ay, qué maravilla! Para saber que lo que estamos haciendo está en lo correcto. Y ya, pues, yo creo que para diciembre ya tengamos al Terrible Martínez en escena. ¡Qué maravilla! Desde ya vamos a estar atentos para, pues, tener un nuevo diálogo con ustedes. Y quizás, qué bueno fuera que pudiera venir alguien de la familia del Terrible Martínez y compartir un diálogo con todos acá. Por supuesto. Es decir, nosotros nos comprometemos que en cuanto esté la obra, la vamos a difundir, pero como se debe, y obviamente tendremos acá al familiar que nos apoyó muchísimo para tener el material necesario para la obra esta. Mil gracias, Mónica. Yo tomo la palabra. Yo quiero felicitarles realmente el trabajo que hacen ustedes. Decíamos al inicio, pues es un trabajo que